Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Israel ordena a más de 500.000 palestinos evacuar Jan Yunis al tiempo que intensifica los ataques contra la ciudad. Esta nota de Democracy Now. En las últimas 24 horas, Israel se ha cobrado la vida de al menos 210 palestinos en la franja de Gaza, al tiempo que intensifica sus bombardeos contra la ciudad de Jan Yunis. Asimismo, Israel ha emitido nuevas órdenes de evacuación para más de 500.000 palestinos que se encuentran en Jan Yunis, donde muchos se habían refugiado de los ataques israelíes que se están llevando a cabo en el norte del enclave palestino. El martes, al menos 6 palestinos murieron cuando un misil impactó contra uno de los refugios más grandes que la ONU posee en Jan Yunis. Esta nota de Democracy Now. Soldados israelíes dispararon contra una multitud de palestinos que se había reunido para recibir ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza el jueves y mataron a por lo menos 20 personas e hirieron a decenas más, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza y varios testigos. El ejército israelí dijo que estaba revisando los informes. The Associated Press no pudo confirmar de manera independiente los detalles de lo ocurrido. Testigos y funcionarios de salud dijeron que el tiroteo tuvo lugar en una rotonda de la periferia meridional de Ciudad de Gaza, donde muchas personas se habían congregado para la distribución de alimentos. Imágenes publicadas en internet y confirmadas como tomadas en la calle principal cercana a la rotonda muestran a cientos de personas que huyen, algunos de ellos cargando cajas de ayuda mientras suenan disparos en el fondo. Los palestinos heridos fueron cargados en carretas tiradas por caballos y burros que se encaminaron a lo largo de la avenida. En el hospital de Shifa, donde se atendió a las víctimas, Mohamed Al-Reafi yacía en el suelo con una pierna ensangrentada y vendada, mientras los médicos se ocupaban de otros heridos alrededor suyo. Dijo que los soldados israelíes dispararon contra la multitud. Íbamos por harina, personas jóvenes fueron martirizadas y otras fueron heridas, relató. El vocero del Ministerio de Salud, Ashraf Al-Qidra, afirmó que 20 personas murieron por los disparos y otras 150 resultaron heridas. Varias agencias de ayuda humanitaria distribuyen alimentos y otros suministros en Gaza. Por el momento no se sabe cuál de ellas estaba operando en esa zona en el momento del tiroteo. El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el cercano Oriente, con siglas UNRWA, por sus siglas en inglés, y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU dijeron que no estaban implicados. Las tropas y los tanques israelíes entraron a Ciudad de Gaza poco tiempo después de que empezaran la invasión terrestre en octubre y llevan casi 2 meses combatiendo a milicianos palestinos. El ejército israelí afirma haber desmantelado en gran medida a Hamas en el norte de Gaza, pero que aún enfrenta focos de resistencia. Amplias zonas de Ciudad de Gaza y sus alrededores han sido reducidas a escombros por los bombardeos israelíes. La ONU ha dicho que ha tenido dificultades para entregar ayuda en el norte por las restricciones impuestas por Israel y por los combates. Se cree que varios cientos de miles de personas se han quedado en el norte después de que la mayoría de la población huyera hacia el sur. De acuerdo con funcionarios de la ONU, una cuarta parte de los 2.3 millones de habitantes de Gaza sufren de hambre. Israel lanzó su ofensiva en Gaza con la promesa de destruir a Hamas tras el ataque del 7 de octubre. La ofensiva israelí, una de las mayores campañas aéreas y terrestres de la historia reciente, ha matado a más de 25.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. Su cuento no distingue entre civiles y combatientes, pero el ministerio afirma que la mayoría de los muertos son mujeres y niños. También afirma que el número real de víctimas es mayor porque muchas quedaron sepultadas bajo los escombros o se encuentran en zonas a las que los médicos no pueden llegar. Israel culpó a Hamas del elevado número de víctimas. El ejército afirma que ha matado a miles de milicianos sin proporcionar la fuente de su recuento y que 219 de sus soldados han muerto en ofensiva de Gaza. Las tropas israelíes llevan semanas librando intensos combates en la ciudad meridional de Jan Yunis y en un conjunto de campamentos de refugiados construidos en el centro de Gaza que se remontan a la guerra de 1948 que supuso la creación de Israel. Según un alto funcionario de las Naciones Unidas para la Agencia para Refugiados, el número de muertos en un ataque contra un refugio de la ONU abarrotado de gente en Jan Yunis el miércoles ha aumentado a 12 con más de 75 heridos. Dijo que 15 de los heridos se encontraban en estado crítico. La agencia de refugiados afirma que dos proyectiles de tanque alcanzaron el miércoles un edificio de un centro de formación de carpintería que alberga a miles de palestinos desplazados, provocando el incendio del edificio. No culpó directamente a Israel, aunque es la única parte del conflicto que dispone de tanques. El ejército israelí dijo que actualmente ha descartado que el ataque fuera llevado a cabo por su aviación o artillería, pero que seguía investigando. Una nota de Associated Press. En otra nota de lo que pasa en Gaza, la televisión británica ITV filma cómo miembros de las Fuerzas Armadas israelíes matan a disparos a un hombre palestino momentos después de ser entrevistado. Esta nota de Democracy Now. En Gaza, la cadena de televisión británica ITV filmó a miembros de las Fuerzas Armadas israelíes matando a disparos a un palestino pocos minutos después de que éste concediera una entrevista sobre cómo intentaba ayudar a otros a evacuar a una zona segura. Las impactantes imágenes muestran cómo Ramzi Abu Salou fue baleado mientras estaban junto a otros hombres, uno de los cuales portaba una bandera blanca. A continuación presentamos un fragmento del informe de ITV que comienza con las palabras de Ramzi Abu Salou y dice, y cito, «Los israelíes se acercaron y nos dijeron que evacuáramos el lugar, pero no dejaron salir a mi hermano. Queremos ir y tratar de traerlos con nosotros, si Dios quiere». Y esta entrevista de John Irvine dice, y cito, «Cuando terminó la entrevista, nuestro camarógrafo se fue y entonces sucedió esto. El entrevistado murió a causa de un disparo. Pueden verlo colocar su bandera sobre su pecho. Mientras lo llevaban, la bandera blanca se fue tiñendo de rojo». Nota de Democracy Now. Y el secretario general de la ONU vuelve a pedir un alto al fuego en Gaza y una solución de dos estados. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró su pedido para que se establezca un alto al fuego en la franja de Gaza, y esto fue lo que dijo, y cito, «Toda la población de Gaza está soportando una destrucción a una escala y velocidad sin paralelo en la historia reciente. Nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino», dijo Guterres. Luego condenó las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y de otros líderes israelíes que se oponen a una solución de dos estados. Y esto fue lo que dijo Guterres. «El rechazo claro y reiterado de la semana pasada a la solución de dos estados en los niveles más altos del gobierno israelí es inaceptable. Este rechazo y la negación del derecho a la condición de Estado al pueblo palestino prolongarán indefinidamente un conflicto que se ha convertido en una grave amenaza para la paz y la seguridad mundial». Los comentarios de Guterres tuvieron lugar al tiempo que el periódico The Wall Street Journal informa que un grupo de 5 países árabes ha propuesto un plan para poner fin a la guerra en Gaza y crear un camino hacia un Estado palestino. Como parte del acuerdo, Arabia Saudí también reconocería al Estado de Israel. Esta nota de Democracy Now. Y el Departamento de Policía de Nueva York investiga un ataque químico contra estudiantes que protestaban a favor del pueblo palestino en la Universidad de Columbia. Esta nota de Democracy Now. El Departamento de Policía de Nueva York inició una investigación después de que estudiantes de la Universidad de Columbia fueran rociados el viernes con una sustancia química peligrosa y maloliente mientras realizaban una protesta a favor del pueblo palestino en el campus. 8 estudiantes fueron hospitalizados y la organización Estudiantes por la Justicia en Palestina ha alegado que el ataque químico fue llevado a cabo por 2 estudiantes que anteriormente habían sido miembros del ejército israelí. Por el momento no ha habido arrestos en relación al ataque. Hay otro mundo que no ven los noticieros, donde la gente convive y crecen los durazneros. Hay otro mundo de palmeras y caballos, donde el hombre solo es dueño de lo que hace con sus manos. Ese es el mundo que el Señor nos ha dejado, un mundo donde no existen perdedores ni soldados. Ese es el mundo sin esclavos ni banderas, un mundo sin alambrados donde todo es una fiesta. Hay otro mundo que no ven los noticieros, donde la gente convive y crecen los durazneros. Hay otro mundo donde nadie vence a nadie y la vida se desliza como el pájaro en el aire. Hay otro mundo donde el tiempo no interesa y la familia de uno está en la naturaleza. Ese es el mundo que el Señor nos ha dejado, un mundo donde no existen perdedores ni soldados. Ese es el mundo sin esclavos ni banderas, un mundo sin alambrados donde todo es una fiesta. Hay otro mundo que no ven los noticieros, donde la gente convive y crecen los duros negros. Sí, señor. Y más allá de las heridas físicas en Gaza, la guerra destroza los servicios de salud mental de la franja cuando la gente más lo necesita. Esta nota de Los Angeles Times: la guerra en Gaza está mutilando mentes y cuerpos. La creciente crisis de salud mental en el pequeño enclave costero se ve ensombrecida por la escala de muerte y destrucción causada por más de 3 meses de bombardeos israelíes. Pero muchos expertos creen que el daño psicológico puede ser uno de los legados más duraderos de la guerra. Según funcionarios de salud palestinos, más de 25.000 personas han muerto en Gaza. La mayor parte de la población, de 2.3 millones, está desplazada, dicen las Naciones Unidas, y más de la mitad de todas las estructuras de Gaza, las escuelas, los hogares, las universidades, están dañadas o en ruinas, según imágenes de satélite. Sin embargo, el peso total del trauma a largo plazo, especialmente entre los más jóvenes, probablemente no quedará claro hasta que cesen los combates. Y el doctor Shama Jabr, jefe de los servicios de salud mental del Ministerio de Salud palestino en Ramallah, dice, y cito, las heridas psicológicas permanecerán durante mucho tiempo después de esta catástrofe, dijo el doctor, y se transmitirán de generación en generación, dice. Hay tantos niños y niñas en Gaza cuyas familias enteras han sido asesinadas que los hospitales los clasifican con la abreviatura WCNSF, que quiere decir niño herido y sin familia sobreviviente. Los que rodean a Darin Anas Albaya, de 10 años, hospitalizada en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, la alientan a utilizar lápices de colores para expresar sus sentimientos, incluso cuando no se siente capaz de hablar con nadie. Dibujo todos los días, dice la niña, cuyo padre y madre murieron en un bombardeo que la dejó con graves heridas en las piernas, pero con vida, junto con una de sus hermanos. También murieron decenas de otros miembros de la familia inmediata y extendida de la niña, que se refugiaban juntos en la casa. Incluso entre los niños que quedaron físicamente ilesos en una guerra que ha matado a unos 12.000 de ellos y herido a más del doble, los efectos psicológicos son omnipresentes, dicen quienes trabajan sobre este terreno. En cada tienda que inspeccionamos, encontramos niños que se chupan los dedos compulsivamente, mojan la cama, sufren dificultades para hablar, pierden el apetito, tienen pesadillas y no pueden dormir, dijo el doctor Arafa Abu Mashayikh, jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah. Los adolescentes son otro grupo vulnerable y la guerra actual llega en el momento que ellos están desarrollándose y desarrollando convicciones e identidad social. Debido a esta experiencia, su visión del mundo y de sí mismos quedará distorsionada, dijo Jafr, director de los servicios de salud mental palestinos, que también es psicólogo clínico. Los adultos también están sufriendo. Los bombardeos dejaron fuera de servicio las instalaciones al principio del conflicto, dejando a las familias a cargo de familiares con graves problemas de salud mental, incluso mientras se trasladan frenéticamente de un lugar a otro, tratando de encontrar seguridad. De los 6 centros comunitarios de salud mental en Gaza que habían distribuido medicamentos psiquiátricos, 5 se vieron obligados a cerrar sus puertas en las primeras semanas de la guerra y las citas de asesoramiento por telemedicina, un salvavidas para quienes viven en zonas remotas, rápidamente fueron víctimas de frecuentes cortes de comunicaciones. Aún así, muchas personas, especialmente los padres, sienten la necesidad de ocultar su angustia lo mejor que pueden. Una madre viuda de 7 hijos, llamada Hanan, desplazada y que vive en una tienda de campaña en el centro de Gaza, dijo que estaba aterrorizada por el bombardeo, pero decidió no dejar que sus hijos lo vieran. Y dice, y cito, siempre actué como si no tuviera miedo. Incluso si gritaba, fingía que me reía, dijo Hanan, de 48 años. Después de que la familia se refugió en una escuela, ella trató de calmar a sus hijas con promesas inventadas de un oficial de seguridad que estarían a salvo allí. Pronto tuvieron que huir nuevamente. Vivir con miedo plantea sus propios peligros, dijeron los expertos de salud, porque es común que la capacidad de tomar decisiones se ve afectada por el estrés extremo. En Gaza, pasar un solo día requiere ingenio y planificación, encontrar refugio, comida y agua potable. En una zona de guerra, la capacidad de sobrevivir puede verse muy afectada por el estado de salud mental de una persona, dijo el doctor Steve Sugden, coronel de reserva del ejército de Estados Unidos y psiquiatra, profesor de la Universidad de Utah. Dice, para las personas en este estado mental, las decisiones son más reaccionarias y responden inmediatamente a los acontecimientos en lugar de pensarlos con calma. En Gaza, el número de personas capaces de brindar atención y consuelo a quienes padecen trastornos mentales está disminuyendo porque ellos también están traumatizados. En el contexto de un colapso general del sistema médico, esa pérdida puede pasar desapercibida, pero se hace sentir cada vez más a medida que la guerra se prolonga. Había avanzado la bandera partida de la rosa Palestina, cantó aquella del Vietnam. Che chiamavano assassini partigiani. Noi non crederemo ai bollettini israeliani, al tiranno Giordano traditore. Quante volte ci hanno detto è finita in Palestina e ancora cantavamo la canzone. Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretto in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatah. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam. Si muove oggi la storia,

para que el Estado otorgue acceso a los agentes de la patrulla fronteriza a un parque ubicado frente al río Bravo, por el que migrantes suelen ingresar al país. Texas ha instalado cercas de alambres de púas en la orilla del parque y dice que está añadiendo más después de que la Corte Suprema otorgó permiso para que los agentes de la patrulla fronteriza corten o retiren estas barreras de metal. El cercado se ha convertido en una de las medidas más visibles del gobernador republicano Greg Abbott para disuadir a los migrantes de ingresar por la ciudad fronteriza de Eagle Pass. El gobierno del estado tomó el control del parque hace unas semanas y comenzó a negarle la entrada a los agentes de la patrulla fronteriza, lo que significó una agudización en la disputa entre Abbott y el gobierno del presidente Biden, a quien el gobernador acusa de no hacer lo suficiente para frenar los cruces ilegales. El Departamento de Seguridad Nacional envió el martes una carta al estado en la que exigía nuevamente el acceso al parque Shelby. La dependencia solicitó una respuesta de Texas a más tardar para el viernes. Abbott mantuvo un tono desafiante en redes sociales, donde publicó un comunicado en el que dijo que Texas tenía, y cito, un derecho constitucional a la defensa propia, pero no abordó el tema del acceso al parque. Abbott se encuentra de gira por India y no estaba en el país este lunes cuando la Corte Suprema emitió su orden en una decisión dividida sin comentar ni mencionar explícitamente el acceso al parque. Congresistas demócratas presionan por el llamado DACA para trabajadores para que indocumentados denuncien abusos laborales. Esta nota de La Opinión. Un grupo de congresistas demócratas presionan al Departamento de Seguridad Nacional para ampliar el programa de protección DALE para trabajadores indocumentados y con visas temporales que enfrentan abusos de empleadores. Liderados por el representante Raúl Grijalva, un grupo de 28 miembros del Congreso enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para ampliar la acción diferida para el cumplimiento laboral, DALE en inglés. Dicha protección, conocida también como el DACA de los trabajadores, aplica para aquellos inmigrantes que son víctimas de abusos y les permite estar protegidos durante las investigaciones y los procesos subsecuentes. DALE es un programa federal que protege temporalmente de la deportación a ciertos inmigrantes indocumentados y trabajadores no ciudadanos que denuncien abusos en el lugar de trabajo. Recuerdan los legisladores, se propone proteger a los trabajadores de explotación y abuso para alentarlos a cooperar con las agencias laborales. Este programa fue implementado en 2023 y brinda 2 años de protección a los inmigrantes para evitar su deportación. El DHS informó que ha protegido a más de 1,000 trabajadores bajo DALE que fueron víctimas o testigos de violaciones de los derechos laborales. Y cabe recordar que esta protección se ofrece conjuntamente con el Departamento del Trabajo y otras agencias federales. Y bueno, aquí hay una cita, dicen los congresistas, dice: creemos firmemente que la adopción de un proceso de renovación sencillo para DALE, similar al modelo de renovación de DACA, es crucial para proteger los derechos de los trabajadores y prevenir conflictos con los procedimientos del DHS, dicen los congresistas. Agregan que replicar el sistema de DACA ofrecería una solución simplificada, eficiente y empática para eliminar los conflictos entre las leyes laborales y las leyes de inmigración. Bueno, DALE fue implementado para combinar a los trabajadores indocumentados con visas temporales como la H2A o H2B, entre otras, y también para denunciar abusos laborales. Los trabajadores indocumentados y aquellos que tienen visas temporales son sujetos a tasas desproporcionadamente altas de violaciones en el lugar de trabajo, y el programa DALE les brinda un recurso importante para responsabilizar a los empleadores sin arriesgarse a ser expulsado, dicen los congresistas. Este proceso de renovación simplificado reconoce la inmensa importancia de esos trabajadores, dicen, para nuestra comunidad, y les da confianza y en la consistencia y confiabilidad del programa DALE. Actualmente DALE protege solamente por 2 años a los trabajadores, pero no les permite renovar la protección, por lo que vuelven a quedar en vulnerabilidad de ser deportados o no poder laborar debido a su estatus migratorio. Muchos trabajadores en nuestros distritos, particularmente aquellos empleados en lugares rurales o agrícolas, son vulnerables a violaciones en el lugar de trabajo debido a su aislamiento físico y el peligro de su trabajo. También se indicó eso. Y los legisladores piden también al DHS una mejor divulgación del programa a fin de que más trabajadores que enfrentan abusos puedan apegarse al mismo programa. Entre los firmantes de la carta se encuentran los congresistas Alejandra Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez, ambas de Nueva York. También están Annette Díaz Barragán y Raúl Ruiz, Juan Vargas y Adam Schiff de California, Delia Ramírez y Jesús Chuy García, ambos de Illinois, entre otros congresistas que están apoyando este programa de DALE para luchar por la injusticia en los lugares de trabajo de trabajadores indocumentados. Y sale nueva caravana de migrantes desde Tapachula. Esta nota de La Jornada. Unos 1.500 migrantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela y otras nacionalidades salieron este jueves de Tapachula, Chiapas, en una nueva caravana en busca de salir de la frontera sur y avanzar hacia el norte de México. El grupo salió a primera hora de la ciudad y avanzaron 23 kilómetros bajo un intenso calor por la carretera costera hasta llegar al municipio de Huehuetán, en la costa del estado. En la vanguardia del contingente, los indocumentados portan una manta con la frase: migrar no es crimen, criminal es un gobierno que reprime migrantes. Julio Arriaga, de Honduras, contó que ha intentado llegar a los Estados Unidos en más de 10 ocasiones, pero siempre es detenido en México y deportado a su país. Sin embargo, ello no le ha quitado la esperanza de algún día alcanzar, dice, el sueño americano. He llegado a Monterrey, a Piedras Negras, pero siempre me han deportado. Es la primera vez que voy en una caravana, dijo el hombre que viaja solo. Abundó que se aferra a la posibilidad de llegar a Estados Unidos para reencontrarse con sus hijas, a las que no ve desde hace 7 años. Y dice: he intentado luchar para poderlas ver. Algún día Dios nos va a dar el privilegio de volverlas a ver, expresó el hombre de oficio de albañil. El contingente decidió descansar en Huehuetán para retomar mañana su camino hacia el municipio de Huistla, a 18 kilómetros. Gregorio Álvarez, el subdirector de Protección Civil, dijo que brindarán atención a los migrantes durante su estancia en esta localidad. Hasta ahora han auxiliado 3 menores, 2 niñas y un niño que presentaban cuadros de deshidratación por la caminata bajo las intensas temperaturas.

admiración que mujeres y hombres vienen desde su nación. Buscan desafiantes mejorar su situación. En cada paso que dan van siguiendo una misión. Antes de violar, asaltar o traficar, te fuiste migrante para trabajar, siendo estrella digna, vibrante y ejemplar. Donde quiera que te pares tendrás un lugar. Eres una estrella de magnitud, brindo hacia arriba para tu salud. Amigo migrante, avisa si con vida sigues tú. Tu familia espera noticias tuyas aún. Que la vida te bendiga en este incierto destino que decidiste tomar, inocente niño, en urgencia de encontrar un sendero digno para las tuyas y tuyos, flores al camino. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales en su caminar. Y Trump gana las elecciones primarias del Partido Republicano en New Hampshire, pero Nikki Haley se compromete a permanecer en la contienda. Esta nota de Democracy Now. El expresidente Donald Trump ganó las elecciones primarias del Partido Republicano en Nuevo Hampshire tras imponerse a la exgobernadora del estado de Carolina del Sur, Nikki Haley, quien se desempeñó como embajadora de Estados Unidos ante la ONU durante el gobierno de Trump. Ganó por una diferencia de unos 11 puntos porcentuales, dado que recibió alrededor de 54.4% de los votos, mientras que Haley obtuvo 43%. El martes por la noche, Nikki Haley se comprometió a permanecer en la contienda y dijo: "Bueno, tengo noticias para todos ellos. Nuevo Hampshire es el primer estado del país, no es el último. Falta mucho para que termine esta contienda", dijo Haley. Durante su discurso de victoria, Trump estuvo acompañado por dos de sus ex rivales, Vivek Ramaswamy y el senador del estado de Carolina del Sur, Tim Scott. Asimismo, durante su discurso, Trump llamó a Haley impostora y afirmó falsamente haber ganado en dos oportunidades las elecciones generales de Nuevo Hampshire. Con la victoria del martes, Trump se ha convertido en el primer candidato republicano sin un cargo público de la era actual que gana tanto las elecciones primarias del estado de Iowa como las de Nuevo Hampshire, lo que le hace estar cada vez más cerca de volverse a enfrentar en noviembre con el presidente Joe Biden. Nota de Democracy Now! Y la campaña En Esto Juntos para Latinos contra la desinformación. La desinformación es un reto en el actual ciclo electoral y los demócratas buscan atacarla con una campaña tropicalizada en distintos idiomas para atender a todas las poblaciones, incluidas la latina. Esta nota de La Opinión. Su título en inglés es En It Together. En español, En Esto Juntos. Es un esfuerzo del Comité de Campaña del Congreso Demócrata para luchar contra la desinformación. El contenido está tropicalizado para cubrir las poblaciones de 7 idiomas, incluido inglés, hindi, coreano, chino, español, tagalo y vietnamita. La difusión de desinformación destinada a engañar, a disuadir y a reprimir a los votantes, plantea una amenaza para nuestra democracia, dijo José Muñoz, que es portavoz para los medios hispanos del DCCC. Dice, además de las redes sociales tradicionales, sabemos que algunas comunidades de color también reciben información en redes como WhatsApp o WeChat. Y destacó que la campaña en varios idiomas es fácil de compartir con amigos y familiares, y que esta campaña va a brindar la oportunidad de mantener una conversación continua en las redes sociales y vacunar a los votantes contra disidentes dañinos y la desinformación, dijo. El esfuerzo va a destacar el trabajo de los demócratas, dice, en la Cámara de Representantes. Bueno, esta campaña va a tener una inversión millonaria enfocada a las poblaciones diversas durante este proceso electoral. En esto juntos es parte del compromiso de este grupo demócrata de involucrar a la comunidad de color, destacó Valleya Eighty, subdirectora nacional de participación de la población afroamericana del DCCC. Destacó que el Centro de Información y Recursos incluye contenidos centrado en prioridades como la reducción de costos para los trabajadores, el aumento del acceso y también reducción de costos asociados con la atención médica y la protección del derecho al aborto y la seguridad. Son algunos de los temas. Sin sentir, sin nada que decir de hoy. Son palabras de rencor que emplea este dictador. Mentir, esa será tu historia, sin madre ni memoria. Porque es así. Sabes que la provocación no tiene justificación, ni en ti ni en mí. Son palabras sin sentir, sin nada que decir de hoy. Son palabras de rencor que emplea este dictador. Pero sí, una cosa diré que nunca olvidaré. Palabras son, tú no sabes ni hablar, debieras de callar. Diré que nunca olvidaré. Palabras son, tú no sabes ni hablar, debieras de callar. Palabras son, pero por la verdad habremos de luchar. Tribunal Federal de Apelaciones da lugar a una demanda mexicana contra fabricantes de armas estadounidenses. Esta nota de Democracy Now. Un Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos dio lugar a una demanda de 10 mil millones de dólares que el gobierno mexicano interpuso contra fabricantes de armas de Estados Unidos. En 2021, México demandó a 6 fabricantes de armas, incluidos Glock y Smith & Wesson, por ayudar a instigar el tráfico anual de cientos de miles de armas a México, lo que contribuye a los actos de violencia que perpetran los carteles de la droga. México estima que el 70% de las armas que son traficadas hacia el país provienen de Estados Unidos. noticias relacionadas. México está pidiendo al gobierno de Biden que investigue cómo los carteles de la droga obtienen cada vez más armas del ejército estadounidense, incluidos lanzacohetes, granadas y ametralladoras alimentadas por cinta. Nota de Democracy Now. Los esfuerzos de los activistas que se han movilizado de manera voluntaria para animar a los mexicanos en el exterior a registrarse para votar en las elecciones presidenciales de México del domingo 2 de junio de este año comienzan a dar frutos. Este jueves 25 de enero a las 1:18 se alcanzó la suma de 100,037 registros de mexicanos en el extranjero que visitaron la página Voto Extranjero para apuntarse en las listas nominales, lo que les permitirá sufragar ya sea vía postal, electrónica o presencial en las elecciones de junio, 2 de junio de este año. Se trata de una noticia prometedora porque la meta de los activistas es superar para las elecciones de junio el número de votos de los mexicanos que residen en el exterior de 2018, cuando solo votaron 98,470. Me siento muy feliz que 100,000 hayan escuchado el llamado de registrarse para votar. Eso habla muy bien de un pueblo consciente. Por supuesto, requirió esfuerzo, compromiso, imaginar que lo podíamos lograr. Los activistas, organizadores comunitarios, los empleados consulares y la comunidad, dijo Maribel Solache, una activista de San Diego quien se ha dedicado en cuerpo y alma a motivar a mexicanos a que se registren para votar. Solache hizo un segundo llamado a quienes ya tienen una credencial del elector vigente a que se registren para votar. El tercer llamado es para que quienes ya nos registramos para votar pasemos la voz y el mensaje a otros 10 mexicanos en el exterior para que se registren para sufragar o animarlos a que saquen su credencial de elector. Creo que podemos soñar con tener 500,000 personas registradas para votar. Dijo que se trata de ir de la mano todos juntos en equipo ayudando a registrar a otros o recordándoles que se registren para votar y soliciten su credencial de elector si no la tienen. Debemos unirnos por una buena causa, sin importar el partido, porque todos queremos que le vaya bien a México y que tengamos buenos gobernantes y servidores públicos, dijo. Pero además dijo que sería un gran orgullo regresar un día a México y poder decir, yo contribuí a que nuestro país esté mejor. Mario López, un mexicano que reside en Los Ángeles, se registró para votar esta semana en la página Voto Extranjero. Dijo que aun cuando es una persona con estudio y familiarizada con la tecnología, le costó trabajo completar el proceso para registrarse. Tuve que llamarle a Maribel Solache para que me ayudara a registrarme y bajo su guía telefónica pude conseguirlo cuando las cosas se me atoraron en la página del INE, afirmó. Dijo que le preocupa que las barreras tecnológicas que hay para registrarse en las elecciones en México sea un obstáculo para que gente con menos acceso a la tecnología, como los adultos mayores y otros, se abstengan de participar. Ojalá el INE se comprometa a hacer el proceso de registro y votación lo más amigable y sencillo posible para todos, para que nadie se quede sin ejercer este derecho por una cuestión burocrática. En el Consulado de México en Los Ángeles, el horario para tramitar la credencial de elector sin necesidad de cita es de 7 de la mañana a 2 de la tarde. También pueden acudir a los consulados sobre ruedas de martes a sábado a tramitar su credencial de elector, dijo Sergio Mariscal, portavoz del Consulado de México en Los Ángeles. Recordó que la fecha límite para acudir por la credencial de elector sin cita vence el 20 de febrero. Es muy probable que no les vaya a llegar a tiempo para poder votar en línea o por correo, pero tendrán la opción de hacerlo de manera en el Consulado de México, ya que se va a abrir una casilla presencial para ese fin. Los consulados sobre ruedas este mes funcionan hasta la última semana de enero en la oficina Jalisco, localizada en el 2166 Florence Avenue en Walnut Park, en la área 90255. Y en otro lugar que se ubica en el 514 Anaheim Street en Wilmington, en el código postal 9744. Y mi casa es Puebla, en el 328 Sur Indiana Street en Los Ángeles, con el código postal 9063. En el mes de febrero pueden acudir a los consulados sobre ruedas de martes a sábado de 10 a 2 p.m. en la Federación de Clubs Zacatecanos del Sur de California, en el 1332 Miller Avenue de Los Ángeles, código 9006. En la Hermandad Mexicana, que se encuentra en el 21512 Sherman Way de Canoga Park, código postal 9303. Y en la Hermandad Mexicana del 1063 Holt Avenue en Pomona, código postal 91767. Y solo estarán trabajando como consulado móvil hasta el 17 de febrero. Esta es una nota en opinión. Y en Argentina, un paro masivo contra el plan de shock de Milei, esta nota de La Jornada, en una movilización multitudinaria en esta capital que se replicó en el resto del país. Empecé en Buenos Aires, al comenzar el paro general de 12 horas ayer al mediodía, con la adhesión de diversos sectores de la sociedad que respondieron a la convocatoria de la Confederación General del Trabajo, las dos centrales de trabajadores argentinos, gremios, organizaciones sociales, políticas y otros, los dirigentes sindicales Héctor Daer y Pablo Moyano, pidieron a diputados y senadores no aprobar el decreto de necesidad y urgencia y la ley Omnibus, que derogan y modifican más de 1,000 leyes constitucionales que, de manera ilegal, impulsa el gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei. Más de 1,500,000 personas marcharon ayer en Argentina y el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, al hablar ante la multitud, reclamó a los diputados nacionales, cito, que no actúen agazapados en la oscuridad, que miren al pueblo a la cara, y advirtió que desde la central obrera, dijo, vamos a seguir la lucha y no vamos a dar un paso atrás hasta que caigan estas medidas, dijo. Estimó que esas propuestas destruyen los derechos individuales de los trabajadores, los derechos colectivos, los sindicatos y la libertad de acción sindical, y recordó que habían advertido sobre esta situación antes de las elecciones, y ahora el gobierno apunta a todo lo popular. Además de la CGT y la CTA, y todos los sindicatos y organizaciones obreras del país, las madres y abuelas de Plaza de Mayo también marcharon. Los científicos, la cultura, el deporte, los inquilinos, los jubilados, los socialistas, los de izquierda, los peronistas y los políticos de la Unión Cívica Radical. Daer agradeció el acompañamiento de centrales sindicales internacionales y a los argentinos en el exterior que se manifestaron en varios países, dijo, incluido México, y dijo, vamos a seguir la lucha hasta que lleguemos al éxito, hasta que caiga el DNU y la ley Omnibus. No vamos a dar un paso atrás. Vive el pueblo argentino, vive el movimiento obrero, la patria no se vende, concluyó Daer. Y a su vez, Pablo Moyano instó a los diputados a no traicionar a los trabajadores y les sugirió, cito, que digan públicamente si están con los trabajadores o con las corporaciones y el modelo económico que lleva adelante el presidente Milei. Y la marcha fue pacífica en todo momento, pero cuando de repente llegó la infantería, comenzaron a empujar a los manifestantes con los escudos, pero fue muy rápido. Los dirigentes hablaron con los jefes policiales y tranquilizaron a todos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Sikilov, marchó como un ciudadano más, al igual que otros exministros del Frente de Todos. Muchos manifestantes se quedaron hasta la noche, rodeados siempre por un despliegue policial inaudito. Los banqueros por aquello de la fuga de dinero, mandaron a la banca los banqueros por aquello de la fuga de dinero. Que sea para bien, que sea para bien, por los siglos de los siglos, amén. Que sea para bien, que sea para bien, por los siglos de los siglos, amén. Chávez está en la cárcel, los Morales también, sus dulces serenatas ya no se oyen recién. Mandaron a la banca los banqueros por aquello de la fuga de dinero. Mandaron a la banca los banqueros por aquello de la fuga de dinero. Que sea para bien, que sea para bien, por los siglos de los siglos, amén. Que sea para bien, que sea para bien, por los siglos de los siglos, amén. Digo. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones de Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darle las felicidades del año nuevo del 2024. Y sabemos que estamos emocionados por todo lo que vamos a hacer posible este año que viene para toda la comunidad, para todas las escuelas y para todos nuestros estudiantes. Así que ya hemos regresado el 8 de julio de enero a clases otra vez, pero también les quiero recordar que ya vamos a tener el primer día de vacaciones el 15 de enero, que es el día de Martin Luther King Jr. Así que no van a haber clases este día. Así que les quiero recordar que por favor tengan este pendiente y vamos a regresar otra vez el 16 de enero para continuar nuestras clases. Y así este año 2024 estamos muy emocionados por todas las iniciativas que tenemos ya pendientes para todas las escuelas y los estudiantes. Primero queremos asegurarles que vamos a enfocar en la tecnología en las escuelas. Ese va a ser una de nuestras iniciativas más importantes. Queremos que todos los estudiantes estén preparados para las carreras del futuro y esto incluye estar pendiente de toda la tecnología que ya es disponible, incluyendo cosas como AI, inteligencia artificial, que sabemos que ya está aquí y ya es algo que es mucho usado a través de diferentes industrias. Y esa es parte de lo que vamos a investigar como distrito para ver cómo podemos usar esta tecnología para preparar a nuestros estudiantes para así que sean competitivos en el futuro y así que darle el pie adelante para que sí estén preparados para las carreras. Y como les dije, tenemos muchas iniciativas para esta tecnología y estas diferentes cosas que ya son disponibles. Pero todavía estamos trabajando en este trabajo, así que a través del año les vamos a dar más información cómo vamos a hacer esta educación disponible para nuestros estudiantes y no solamente a los estudiantes que están ya mayores en las high schools, pero también a los estudiantes, los chiquitos que van empezando en el kinder hasta el sexto grado y del sexto grado hasta la secundaria. Sabemos que la tecnología es muy importante y queremos asegurarles que esta es una de nuestras prioridades para el año 2024. Y la tecnología AI, la inteligencia artificial, como les dije, es una prioridad nuestra para investigar cómo podemos mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Y sí queremos que los padres también entiendan cómo vamos a estudiar, usar esta tecnología en las escuelas. Así que nuestras escuelas a través del año van a tener talleres para los padres para que sí vean cómo esa tecnología va a estar usando en los salones. Y esos talleres van a estar ofrecidos por nuestros FACE Liaisons, que son nuestros representantes de las escuelas que trabajan con las familias. Así que si quieren más información, por favor comuníquense con su escuela y también comuníquense con su FACE Liaison, que son los representantes en las escuelas para los padres. Y ellos van a ofrecer clases a través del año para enseñar a los padres cómo vamos a usar esta tecnología, pero también cómo podemos apoyar a los padres para que ellos puedan entender mejor cómo se usa esta tecnología, y también darle lecciones para los padres para cómo ellos puedan entender esto y tal vez ayudarles a sus niños en la casa cuando tengan preguntas sobre esta tecnología. Y también les quiero recordar que este mes que viene, en febrero, va a ser nuestro mes We Care, que significa a nosotros nos importa. Este es el mes donde estamos celebrando y trayendo atención a la salud mental de toda nuestra comunidad, especialmente a nuestros alumnos. Es muy importante que nosotros como padres, nosotros como maestros y educadores, tengamos pendientes siempre de la salud mental de nuestros estudiantes, porque sabemos que esos tiempos son difíciles con las redes sociales y todo lo demás que pasa en las escuelas, que pueden afectar mucho a nuestros niños, que tal vez nunca no piden ayuda, pero sí lo necesitan. Entonces, el mes de febrero vamos a celebrar We Care, que significa otra vez nosotros queremos. Y vamos a tener varios eventos, vamos a tener varios recursos. Nuestra meta es de subir la atención sobre la salud mental de los estudiantes y de los niños, y también de todas las familias, porque sabemos que todos tenemos tiempos difíciles. Y también que en nuestras escuelas hay varios recursos para ayudar a los estudiantes y a todos, pero lo más importante es que sí nos pidan que necesitan ayuda. Entonces, este mes va a ser, vamos a tratar de hacer más esfuerzo para que reconozcan los recursos y reconozcan que si alguien necesita ayuda mental, que por favor pidan el ayudo, porque aquí estamos para ayudarles. Y para más información sobre este mes y todo lo que vamos a tener, pueden llamar a su escuela y preguntarles, especialmente a los consejeros. Y también vamos a tener más información en nuestras redes sociales, en www.saausd, y también en Facebook, Twitter, Instagram. Así es que todo lo que tengo por esta semana, pero espero comunicarme con ustedes por la próxima vez para decirle a todos los que tenemos nuevo. Por lo mientras, muchas gracias por todo su ayuda y por todo su apoyo. Y otra vez, feliz año nuevo. Hola, ¿sabías que Latino Health Access actualmente se encuentra ayudando a miembros de Cal Optima en encontrar una vivienda segura y estable? Además, ayudamos con el primer mes de pago de renta y el depósito de la vivienda. Para poder calificar, tienes que ser miembro de Cal Optima, tener alguna enfermedad crónica, mental o emocional, estar en riesgo de quedarte sin hogar o estar sin hogar. Si estás interesado o tienes preguntas, no dudes en contactar al 714-202-7516. mí. Tanto amor para quererte, tanto amor para quererte. Malaya, quien me dio a mí. Malaya, quien me dio a mí. Tanto amor para quererte, tanto amor para quererte. Malaya, quien me dio a mí. Y ahora tengo que sufrir el amarte y no tenerte. El amarte y no tenerte. Compadécete de mí. Para mantenerse saludable durante la temporada de resfriados, influenza y COVID-19. El invierno sigue aquí y provoca su habitual variedad de síntomas, tos, congestión nasal, fatiga, fiebre, y este año una nueva variante de COVID-19 predomina en el marcador. El COVID encabeza las admisiones hospitalarias entre los virus respiratorios, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La semana pasada, 25 estados del país registraron niveles altos o muy altos de enfermedades respiratorias con fiebre, tos y otros síntomas. Es un descenso en comparación con la semana anterior, en que eran 37 estados, dijeron los Centros de Control de las Enfermedades, CDC. Desde octubre ha habido al menos 16 millones de casos de enfermedades respiratorias, 180 mil hospitalizaciones y 11 mil muertos por influenza en lo que va de la temporada. Los CDC dijeron que 47 niños han muerto a causa de la influenza. Enero puede ser el peor mes para estas enfermedades, en un momento en que las tasas de vacunación son bajas. ¿Qué puede hacer para protegerse de los virus respiratorios, incluida la influenza, el COVID-19 y el virus respiratorio sincicial, VRS? Lavarse las manos es algo que nos vuelve a lo básico. Lavarse las manos sigue siendo crucial para reducir la propagación de infecciones virales. Tómese su tiempo en lavarse las manos. Se recomienda 20 segundos. Y si se siente incómodo cantando feliz cumpleaños dos veces mientras se frota con agua y jabón, cuente hasta 20 lentamente. Utilice desinfectante para manos con 60% de alcohol cuando no tenga acceso a agua y jabón. Además, use una mascarilla en áreas concurridas. Aumente la ventilación en su lugar de trabajo y en el hogar. En Estados Unidos, solo el 17% de quienes son elegibles han recibido la vacuna actualizada contra el COVID-19, la cual brinda una buena protección contra la variante JN.1, predominante en la actualidad. No es demasiado tarde para remangarse y mostrar el brazo. Al hacerlo, asegúrese de haberse de haber recibido su vacuna anual contra la influenza. Es recomendable que las personas de 60 años o más reciban la vacuna contra el VRS, que también se recomienda durante el embarazo para prevenir el VRS en los bebés. Los niños pequeños parecen contraer todos los gérmenes que circulan por ahí. ¿Pueden sus padres evitar enfermarse? En esta época del año, los niños están en espacios cerrados con otros niños y tocan los mismos juguetes y superficies. Algunos no han aprendido a taparse la boca al toser y simplemente no han estado expuestos a muchas enfermedades, por lo que su sistema inmunitario todavía está en desarrollo. Es importante que se cuide a sí mismo si es padre o cuidador de niños pequeños. Sabemos que si a usted le falta sueño o está deshidratado o experimenta mucho estrés, eso puede comprometer su función inmunitaria. Tener hijos pequeños es muy exigente, por lo que todos estos consejos deben interpretarse dentro del contexto de la realidad. A pesar de hacer todo bien, de todos modos los niños se resfriarán. Una nota especial: si su bebé está enfermo, es una buena idea tener gotas de solución salina y un aspirador nasal infantil en casa. Se pueden utilizar para eliminar la mucosidad de las pequeñas fosas nasales. Aplique un par de gotas de solución salina en una fosa nasal y succiónela y luego aplique en el otro lado. Un kit casero para niños también podría incluir acetaminofén o ibuprofeno para la fiebre, pañuelos para la secreción nasal y botellas de agua o vasos con pajilla para mantenerlos hidratados. Si se enferma, una prueba oportuna puede ayudar a determinar si tiene COVID-19 o influenza. Es importante saber si necesita alguno de los medicamentos que pueden ayudar a prevenir enfermedades graves. Paxlovid para COVID-19 y Tamiflu para la influenza. Si no tiene un kit de prueba en casa, busque un sitio de pruebas para tratamiento en una clínica de farmacia o en un centro de salud cercano. También existe un programa gratuito de pruebas y tratamientos en el hogar para adultos que no tienen seguro o dependen del seguro médico del gobierno. Esta es una nota de Los Angeles Times. A la técnica y al éxito, ¿no? Y uno se olvida del humanismo, ¿no? De la parte humana. Y esta letra nos regresa a la base humana, ¿no? A la base humana, ser solidarios, entender al otro. ¿Por qué no tratar de comprender primero al otro antes de contestarle de la forma que sea? Entonces se trata de la comprensión. Porque aparte de que voy a incursionar en algo que ya venía yo maquinando, fantaseando, pues ahora ya lo voy a hacer. Y para mí significa mucho, ¿no? Aparte de lo que significa letra, hacerle un homenaje a mi padre. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas del mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio. Y te daré todo, y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando